rápidamente les presento el panel, que se llama, el panel tiene un título como para enmarcar, que es extractivismo, neocolonialidad y cuerpo-territorio. Y van a estar, bueno, compartiendo sus ideas con nosotros, Peti Pisiñán, quien ya se presentó, de la Confederación Mapuche de Neuquén, Alicia Migliaro, compañera de la Universidad Nacional, de la Universidad de la República de Uruguay y de la colectiva feminista Minervas, y Horacio Machado, de la Universidad Nacional de Catamarca y del CONICET. Así que, bueno. Habíamos previsto empezar con Peti, con Alicia en segundo término y con Horacio. Y esta dinámica sí va a ser un poco más clásica. Vamos a esperar que hablen y después vamos a hacer un espacio para intercambio y reflexiones. Si se escucha bien así, porque esto tiene bastante buena acústica, quedamos así. Y si necesitan el micrófono, está disponible. Y decirles además que va a haber filmación de algunos momentos y después va a estar colgado en un canal de YouTube para que también se pueda tener parte de este registro, aunque no completo, ¿sí? Si alguien necesita grabar o tener otro registro más completo, bueno, puede hacerlo. ¿Qué ley? Bueno. Parto de pensar que poco se conoce de nuestro kimun mapuche, de nuestro conocimiento, de nuestra visión de mundo. Por lo tanto, la idea es poder acercarlos un poquito a eso para luego, obviamente, hablar de lo que nos han invitado para esta jornada. Obviamente que cuando nosotros hablamos de nuestra concepción de territorio, hablamos en el sentido de nuestro idioma y la determinación es Wallmapu. En ese sentido, esa foto concretamente es un espacio territorial recuperado para contarle que fue, digamos, de donde fuimos corridos con la mal llamada campaña del desierto, y queda en el centro lo que para nosotros es el lugar único de comunicación con el entorno, con nuestro entorno, con cada uno de los espacios territoriales. Esto corresponde a un lugar de la zona, para nosotros, el territorio del Consejo Zonal Chabunco, Pehuenche, digo, yo soy del Consejo Zonal Chabunco. El Consejo Zonal Pehuenche queda en alrededor de lo que hoy es Aluminé. En eso que ustedes van a ver ahí, obviamente, ahí no pudo entrar más nuestro pueblo, y queda en ese lugar lo que se llama el Che Mamoy. Y como ustedes ven, pasó más de 100 años desde la finalización de lo que fue la campaña, y ese espacio se mantiene en esa circularidad. Quiero llevarlos a la idea de la circularidad del Wallmapu, que es una organización compuesta por diversas vidas, de las cuales nosotros somos parte, del Ichofil Mongen. Y esa gran organización del Wallmapu tiene normas, tiene leyes propias, que las cuales como pueblo tenemos que cumplir para justamente porque somos parte de ese gran equilibrio, somos responsables como personas, como Che, en esa gran cadena de vida, de poder proyectar ese equilibrio, ese asmonien o el ordenamiento que corresponde de ser parte de este ordenamiento. Entonces, desde esta concepción, nosotros entendemos que Wallmapu, esa gran diversidad, nos entrega nuestro idioma al Mapudungun, nos, digamos, tenemos esa relación permanente de comunicación con cada una de las vidas en lo que nosotros denominamos Nilan Magún, que podríamos traducir como religión, ¿no? Para que se entienda, pero que para nosotros es una permanente comunicación e intercomunicación con esa diversidad de vidas de las cuales somos parte y entendemos que cada uno de esos son Nehuen, son vidas, tienen conocimiento y obviamente hablan el mismo idioma que nosotros como Che, como persona. También de Gualmapu surge nuestro Kimel Tugún, que es nuestro sistema educativo, nuestro Lawen Tugún, que es el sistema de salud, es un sistema, es una organización en cuanto a la salud que hoy obviamente se tergiversa y se entiende como curanderismo. Nuestro sistema jurídico, Nor Feleal, el Kmé Feleal, que es sistema, digamos, de autoridades, todo surge de ese gran ordenamiento. Entonces entendemos que para nuestro pueblo hablar de biodiversidad, hablar de digamos, o diversidad biológica y de una utilización sostenible de todo lo que nos rodea, no es nuevo. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra concepción de mundo, de entender que ese conjunto de vida de la cual somos parte, tenemos, digamos, la gran responsabilidad de estar, de proyectarnos juntos a esta gran diversidad de vida. Y por lo tanto, no hablamos de un sistema de desarrollo o como hoy nos imponen, digamos, la idea de progreso, sino que hablamos de un KMFLN. Por eso tenemos, hoy ando trayendo aquí, que es nuestro libro preferido en este momento, es el KMFLN, que fue construido en forma intercultural, teniendo en cuenta, digamos, que hemos también hecho estas alianzas con compañeros para poder poner en escrito lo que por miles de años hemos podido poner en práctica y hemos sabido convivir en relación a esa gran diversidad de vida. También entendemos que toda transformación, incluso hecha por el propio pueblo, implica modificación en el entorno. Esa modificación desde nuestra visión de mundo la hacemos en un diálogo permanente con ese entorno. Jamás a un mapuche se le podría, que practica su propio kimun, se le ocurriría hacer una casa sin antes comunicarse con ese entorno a ver si podemos o no construir nuestra vivienda en un determinado lugar. Digo, para poder avanzar, que toda esta forma de vida, toda esta forma de comunicación, todo este sistema del pueblo mapuche fue transgredido, fue violentado desde el mismo momento en que aparecen, digamos, otros seres humanos en nuestro territorio con lo que llamamos primero la invasión española y luego con la invasión de los estados de Argentina y Chile. Desde ese preciso momento nosotros estamos en permanente amenaza. Obviamente que la intención desde la conformación de los estados fue la eliminación de nuestro pueblo. Un genocidio que yo digo que aún continúa. Nosotros estamos en esta situación en este momento. Y una idea de modelos de desarrollo que nada tienen que ver con nuestra visión de mundo, con nuestra proyección, y que además son esa parte más dolorosa, porque hoy me toca hablar de salud. En todo caso, me decía Graciela, profundizar en el tema de salud, porque después van a estar otros Lamien hablando de otros aspectos, pero cómo el territorio, nuestros cuerpos, el cuerpo de cada uno de los Nehuen está afectado por este sistema capitalista, racista, colonial, patriarcal, que nos atraviesa y nos sigue colonizando y nos sigue teniendo en esta profunda amenaza que vivimos como pueblo originario. Y este sistema capitalista, digo para que se entienda, porque lo que más se escucha es nuestra lucha por el territorio, porque el territorio es la base, la proyección. No podemos ser un pueblo sin territorio, pero no podemos vivir como pueblo si no ejercemos la libre determinación en nuestros espacios. Y este sistema capitalista, hoy con otros sistemas de opresión, de avasallamiento, con el fracking, con las minerías a cielo abierto, pero digamos que todo ese sistema más, hoy más, profundizando aún más las heridas sobre el territorio, sobre nuestros cuerpos, también, digamos, van de la mano con otras formas de colonización que no han dejado, no han parado. Así, desde el mismo momento también de los estados se impuso un sistema educativo que lo primero que hace es prohibir nuestro idioma, ¿no? El mapudungún. Nuestro mapudungún que contiene, digamos, que proyecta el kimun, nuestro conocimiento ancestral, que nuestros antepasados fueron obligados a dejar de lado su propio idioma, ese idioma que no solamente era la comunicación con su familia, con su comunidad, sino con el entorno, con cada una de las vidas, para justamente cumplir con su rol de che, de persona, en esa gran diversidad de vida. También, obviamente, que nuestros valores, nuestros principios, el Nori, el Asmongen, de nuestro pueblo fue violentado, digamos, porque nos imponen otros valores que nada tienen que ver con nuestros principios, nuestras normas, nada tienen que ver con nuestra cosmovisión. Se imponen antivalores para nuestro pueblo, el egoísmo, un montón de lo que ya que podría nombrar, que todos sabemos. Y obviamente que también ha afectado la transmisión del conocimiento ancestral a las nuevas generaciones, que tiene que ver con el arte, que hoy se transforma en artesanía, vacío de conocimiento, y se entrega, y la provincia tiene la gran, digamos, el monopolio de lo que es la producción de nuestros lamien, de nuestras lamien, en cuanto a tejido, telar, el guzuncao, digamos, la alfarería, la platería. Recordemos también que lo primero que se exportó fue todo lo que es la platería, ¿no? A Europa, y que está lleno. Nosotros decimos, con apenas un poquito de lo que está hoy en Roma, llevado por los primeros cristianos, podría servir para solucionar tantas cosas. Entonces, obviamente, que profundamente se afectó nuestra espiritualidad, que hasta el día de hoy lo que más se encuentra en nuestras comunidades son iglesias, la presencia de distintas sectas que invaden los territorios, que imponen su religión e imponen una creencia en un Dios todopoderoso, superior, y todo lo que nos dicen, a cambio de nuestra visión de mundo que habla de la dualidad de género y generación, respetando a cada uno de los Nehuen, y hablamos en ese sentido que nada está en sentido superior en esa gran diversidad de vida, sino que cada uno cumple un rol. Cada Nehuen cumple un rol. Y cuando alguno de esos Nehuen es transgredido en su rol, obviamente las consecuencias las sufrimos como pueblo. Y esto es lo que está sucediendo y sigue pasando en los territorios. Los cementerios, ustedes saben que los del Tuve han sido violentados y siguen siendo violentados. Y ahora nos quieren entregar pedazos del cuerpo de nuestros antepasados, que puede ser una reparación, pero no es lo suficiente. Ustedes saben que los restos de nuestros grandes toqui, que defendieron el territorio, nuestros grandes loncos, se mantuvieron, se siguen manteniendo en la Universidad de La Plata. Pero también hay otros cementerios que han sido violentados y que todo eso que para nosotros pasa a ser un Nehuen, que pasa a ser tierra nuevamente, está en los museos y pasa a ser también un turismo que está siendo ofrecido, ¿no? El sistema de salud, nuestras machi, que son nuestras médicas, nuestros médicos machi, varones y mujeres, no solamente son, hay una idea de que son todas mujeres. Lo primero que se atacó profundamente en lo que fue la campaña, el desierto de este lado. Del otro lado corrieron otra suerte, por eso del ángulo Mapo encontramos más cantidad de machi en ejercicio en este momento. Lo que no sucede de este lado, porque fueron perseguidas y eliminadas a la manera como se venía haciendo en Europa, con las brujas, las llamadas brujas. Entonces, obviamente que atacando ese, digamos, ese rol fundamental en la medicina del pueblo mapuche, que son los machi, atacan nuestro sistema de salud. Pero también hoy, en ejercicio aún, nuestro sistema, nosotros, yo soy parte de un equipo de salud, trabajando con machi, ofreciendo la salud, nuestra visión de salud o curarse desde la medicina mapuche, lo hacemos con mapuche y no mapuche. Y hoy tenemos, obviamente, la gran dificultad que en nuestros territorios, donde existe la medicina, está en manos de los grandes poderosos, estancieros, terratenientes, que se han quedado con las mejores tierras de nuestro pueblo. Entonces, estamos prohibidos de acceder a nuestra medicina. Para que el machi pase con todos sus elementos de curación, tenemos que atravesar una frontera, la cual nos prohíbe andar libremente con todos nuestros elementos de curación. Entonces, nuestro sistema de salud, que porfiadamente nuestro pueblo, que ha sabido, digamos, nuestro pueblo que no es un pueblo guerrero, como generalmente dicen los libros. El pueblo mapuche se tuvo que reorganizar para la defensa de nuestro sistema de vida, de nuestro territorio. Y en esa reorganización, obviamente, nos tuvimos que, digamos, buscar y seguimos, digamos, innovando para proyectar nuestro conocimiento. Y siempre fue así. Nuestro pueblo no tuvo temor a la innovación, a la conexión con otros pueblos para poder traer otros conocimientos. Pero en el momento de la invasión de un poder, incluso desde el mismo inicio capitalista, ha hecho tanto daño y obviamente se ha transformado nuestro sistema de vida y el sistema jurídico, por ejemplo, es uno de los sistemas de nuestro pueblo que ha sido profundamente afectado, de manera que nos imponen un sistema jurídico ajeno que obviamente que sigue haciendo daño. Hoy hay en Neuquén una resolución de la justicia que se pone en ejercicio nuestro sistema jurídico. Pero ¿qué pasa? Que este sistema jurídico propio no puede ponerse en ejercicio sin, digamos, la responsabilidad del Estado de generar condiciones para que ese sistema se ponga en ejercicio, porque nos han sometido a un debilitamiento cultural profundo, de la cual el Estado, los Estados son responsables. Entonces, como decirnos, si quieren ser autónomos, ahí lo tienen, hagan lo que quieran. Y nos nuevamente nos amenazan en ese sentido, de aprobarnos de que nuestro sistema jurídico entonces no puede servir, no es válido, e inmediatamente la imposición. Nuestra forma de expresar la alegría, la diversión, el festejo, el cawin, como se denomina en Mapudungun, también, obviamente, en un estado de dolencia, en un estado de tristeza, como nosotros encontramos a nuestros abuelos cuando empezamos a organizarnos nuevamente acá en medio de la ciudad. Nuestros abuelos, cada vez que nos encontrábamos, lloraban. Entonces, nos sacaron todos esos espacios donde celebrábamos y los retomamos en este momento, retomamos y ponemos en práctica muchas de esas cosas que estuvieron ocultas, invisibilizadas, negadas, incluso como una forma de supervivencia, no la ponían en práctica, como es el Catán Cahuín, la celebración de la perforación de las orejas de las niñas, un momento especial donde se consideran las niñas y los varones y a otra diversidad sexual, porque las hay también en nuestro pueblo. No estamos ajenos a eso. Es un momento de transmisión de conocimiento fundamental en ese traspaso, digamos, de un ciclo a otro. El sistema productivo, por supuesto, porque nuestro Mapuco Sao, que estaba relacionado a cada entorno, donde cada espacio tiene una forma de producción de acuerdo a lo que hay en ese lugar, por lo tanto los pehuenches pueden relacionarse a los pehuen y sacar de los pehuen su alimento, como los lasquenches o la gente que está en relación a los lagos, pueden vivir fundamentalmente de lo que sacan del mar y otros elementos. Obviamente que eso también ha atravesado e impuesto un sistema productivo ajeno, como es, por ejemplo, lo que hoy se conoce mucho, que los mapuches son todos crianceros, ¿no? Y el tema del sistema digamos, como criancero, se impone, porque no hay otra forma de tener más que chivo en un lugar ya depredado o en lugares donde no puede haber pasto. No hay otra forma. Pero eso no era nuestro sistema de producción. El sistema de autoridades totalmente avasallado, porque nuestros loncos pasaron a ser caciques. Y no es lo mismo ser lonco que cacique, por más que en el norte los hermanos sigan autoidentificándose como autoridades, como cacique. Para nuestro pueblo, lonco es una autoridad que implica la cabeza, que no puede estar sin su cuerpo, que es la comunidad, que es el pueblo. Entonces, cuando vino este sistema opresor, dijo: nosotros reconocemos al lonco, porque es más fácil agarrarlo solito y hacerlo firmar. Y así nuestro lonco, considerado cacique, entregaron las tierras con una firma, poniendo el dedo los primeros tiempos, ¿no? Entonces, nuestro jefe leal, que lo hemos puesto en marcha nuevamente con toda la dificultad que eso significa, porque hoy opera también el clientelismo partidario y toman nuestras autoridades como punteros políticos. El sistema educativo, que ya dije bastante de eso, el sistema educativo de nuestro pueblo, que nosotros denominamos educación autónoma, y que el gobierno provincial se niega de inscribir en nuestro estatuto autónomo. Nosotros pusimos educación autónoma porque es nuestra educación propia. Entonces el concepto dijo: no pueden poner educación autónoma. Tampoco pongan territorio, porque no es territorio, es tierra y es cacique. Nos obligaron nuevamente, para poder ser inscripto en este sistema, desde nuestra personalidad y en una personería jurídica como de simples asociaciones, a poner el concepto que no nos representa. Obviamente que esto, todo lo que estoy diciendo, como ustedes, gente académica, saben que esto es un daño profundo a la subjetividad y a la identidad, no solamente colectiva, sino en cada uno de nuestros cuerpos. Y quería hablar de esto porque esta profundización de lo que es el colonialismo, el racismo, el patriarcado, se viene hoy con otras metodologías y sigue imponiéndonos, nosotros decimos mareando nuestra cabeza con la religión, imponiéndonos otras formas de parir, por ejemplo, como mujeres, negando nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, tratando a nuestros machis como curanderos, como brujos, y en todo caso somos idóneos, ¿no?, en nuestro conocimiento. Por eso es muy válido tener este espacio para poder conversar y tener presente que aquí hay otro conocimiento, hay otra forma de ver el mundo y que tenemos mucho para aportar para cambiar, de acuerdo a lo que decía el compañero, obviamente que aportando un granito de arena para cambiar el mundo, pero primero cambiémoslo aquí, nuestra forma, porque sabemos que estamos inmersos en una sociedad que ha sido formada desde la educación monocultural, racista, que no ha tenido presente ni aún hoy, aunque haya una ley que habla de educación bilingüe e intercultural, no nos tiene presente en su currícula desde el conocimiento, sino tal vez aportando parte fraccionada de ese conocimiento y folclorizada. Hablamos de Kimun es conocimiento, de ese conocimiento profundo que nos analiza a nosotros mismos, nos lleva a analizarnos a nosotros mismos, qué estamos haciendo en relación a nuestro rol, y nuestro rol en este momento, mi rol, es poder hablarle desde esa concepción de mundo y poder invitarlos a que podamos profundizar, digamos, en otros daños que no son muy visibles, por esos subjetivos, de lo que van provocando. Y ahora, no sé, por ejemplo, hablemos de lo que significa el fracking, ¿no?, en territorio, sobre todo acá en estos territorios donde nos afecta, como son Al Chabunco, nosotros decimos, pero también el turismo. Hoy se hace un turismo religioso, mucha gente va a los turismos religiosos, y quisiera que analicen un poco y vayan, por ejemplo, a la iglesia de Junín de los Andes, donde la Virgen está vestida de mapuche, y donde el Vía Christi te pusieron a una lamien, que es una conocedora de la medicina, no fue machi, pero, y bueno, para poder ponerla más en esa idea de la evangelización, la pusieron como machi, donde Cristo le está lavando los pies a nuestra lamien. El sincretismo que existe y que hace mucho daño, porque muchas veces nos encontramos que en la lucha por la defensa del territorio aparece las iglesias diciendo no, que no se metan, porque eso, si no, van a ser castigados y todo lo demás, ¿no? Hasta en eso. Y obviamente la situación de la salud, y el primer arma que se utilizó para afectar nuestra salud fue el alcohol. El alcohol que fue traído como método para poder adormecer, emborrachar a nuestros lamien y así poder avanzar en los territorios. Entonces, hoy también podemos hablar de que el alcoholismo es un flagelo en las comunidades. Ahora se completa con las drogas. Pero también en nuestra salud mental ha sido profundamente dañado, digamos, nuestra identidad, de tal manera que encontramos a muchos de nuestros hermanos en los centros de salud mental, porque no encuentran la orientación desde su propio conocimiento Muchos de ellos habrían tenido que cumplir roles de machi, otros roles que desde nuestra concepción de mundo, cuando no los cumplen, se desorientan, se desequilibran. Entonces ese es un dolor profundo que hay, que muchos de nuestros lamien, que hemos tenido que emigrar en nuestro propio territorio, porque este es territorio ancestral, pero cuando se instaló en las ciudades, cuando fuimos corridos a las cordilleras, de las cordilleras nos corren ahora a estos espacios ancestral, pero hoy urbanizado, hemos tenido que venir. Y no todos hemos hecho el proceso que nosotros pudimos hacer, yo soy parte de eso, de levantarnos y decir soy mapuche, y desde acá me organizo con mis hermanos y a defender y a decir soy mapuche aquí y en todo lugar, pero en defensa de nuestros derechos. No todos lo pueden hacer, y entonces nos encontramos con ese profundo daño en la identidad que hace que muchos de nuestros hermanos hoy también se nieguen de ser mapuche, ¿no? Y ni que hablar de las enfermedades. Nosotros calificamos las enfermedades. Hay enfermedades entendidas desde la propia medicina que tienen que ver, o donde tienen que intervenir los machis, que son muchas veces responsabilidad nuestra o de nuestra familia, de transgresión a otras vidas. Y eso necesita un tratamiento especial donde tiene que intervenir una o un machi, son entendidas como mapucuchán, y hay otras enfermedades, pero desde el mismo principio se instaló la sífilis, el sarampión, otras enfermedades, y hoy el estrés, el SIDA y un montón de otras enfermedades que nosotros consideramos enfermedades huinca o huincacuchán. Obviamente que dentro de todo ese sistema que opera en nuestros cuerpos, en nuestras lamien que hoy conviven con el fracking, la mayoría está con un cáncer en su útero, con un cáncer en las mamas, con dolores de hueso, porque es terriblemente una situación de afectar los huesos, todo lo que es todo este sistema, y que obviamente recordamos ahí a Cristina Lincopán, la primer víctima de lo que es la instalación del fracking en la zona centro, a la Lamien Maripe, ella también estaba afectada de cáncer cuando se subía a las torres y dijo: yo de acá no me voy hasta que no inscriban nuestra personalidad jurídica, porque esa era la lucha en ese momento para ser, digamos, la negación, es decir, no son mapuche, ¿qué hacen acá? Que están en contra de que venga el progreso mediante las petroleras, el fracking, ¿por qué se oponen si ellos no son de acá, son chilenos, ¿no? La típica de decir que no somos del territorio. Ella se subió a la torre y dijo: ¿qué más da si yo tengo poco tiempo de vida? Si tengo que entregar mi vida acá en defensa del territorio, lo voy a hacer. Y estaba dispuesta. Y poco tiempo después muere, pero por el cáncer que es producto del propio sistema, ¿no? Entonces, para no hacerla más larga, entiendo, esto es lo que quería traer a ustedes para poder hablar de un sistema opresor, pero que ataca todo nuestro sistema de vida, todo de nuestro sistema de vida, y al territorio como base de la proyección de nuestro pueblo. Tal vez en la conversación, en la ida y vuelta, podamos seguir hablando, pero gracias por la atención. Creo que podríamos decir hasta aquí en esta exposición.